damos inicio al Microconciencia Animal Radio con nuestro amigo Horacio Frol, que ya está acá. Yo digo, las charlas que tenemos fuera del aire se llegan a filtrar y estamos en el horno, ¿eh? Vamos directo a la departamental, ¿eh? Horacio, ¿cómo estás? Un placer como siempre, ¿eh? Muy bien, un placer para mí también, y sobre todo haber escuchado antes de esto, mientras venía Tinta Roja. Llegando Tinta Roja. Qué tangazo, y por la Tana Rinaldi, creo que era. Era Rinaldi, sí. El tango preferido aparte de Mirta. Mirá vos, que era, ya aprovechamos. Era para Mirta dedicado, claro, ya lo agregamos. Yo me di cuenta. Ya vos te diste cuenta, ¿eh? Bueno, Horacio, ¿cómo está la...? Bueno. Che, un montón de repercusiones en los sorteos, me dijeron, ¿eh? Sí, por suerte, hubo un poquito de mala suerte también por ahí, que no salieron algunos premios. Claro, ¿no? Pero era el número de tres cifras, era, claro, un montón, pero claro, bien, sí, un balance positivo, ¿no? Sí, bastante positivo, se vendió un 60% de los números, lamentablemente, entonces 40 justo cayó el primer premio que no fue entregado. Pero bueno, ya veremos de organizar otro sorteo, seguro, y poder, a lo mejor con menos. Pero es una buena señal, 60%, sí, acompañamiento de la gente, es ayudar a algo muy puntual, sí, que es conciencia animal. Sí. Entonces, es buenísimo que el 60% se haya vendido. Sí, muy buena repercusión, y aparte costaba 200 pesos, ¿no? Tampoco era una cifra exorbitante, pero tampoco era mínimo. Y entonces la respuesta es doblemente satisfactoria, seguro, porque seguro. La gente no pensó. El balance es que la gente que lo compró es para acompañar. Sí, esto es así. Sí, seguro. Sin ninguna duda. Bueno, Horacio, seguimos con las castraciones, buenos números. Sí. Vi que está bueno esto, lo vi por Mirta. Ajá. Esto de los vecinos poniéndose a disposición, está bueno, y está bueno reconocérselo, ¿no? Eso es buenísimo, sí. Nosotros se lo reconocemos a los vecinos que hayan tomado conciencia, en la mayoría de la comunidad, de la necesidad de esterilizar animales, de hacer castraciones, porque es la única manera ética y humanitaria de reducir la cantidad de animales abandonados, sin dueños, deambulando por las calles, cachorros tirados por todos lados, que después van a terminar muertos. Horacio, yo siempre planteo esto, ¿no? Para mí es fundamental el tema de la castración. Sí. Mientras más haya, mejor. Sí. Pero, de alguna manera, ustedes que conocen el tema, ¿ven impactos? ¿Se nota el impacto? Yo sé que faltan más. Y que decimos, tenemos que seguir y no parar nunca. Pero, ¿se nota el impacto cuando ustedes recorren la ciudad con este conocimiento que ustedes tienen? Sí, sí. Una cosa que te puede dar la pauta de ese impacto es que en esta época, cuando empieza la primavera y unos 15 días más también en época de verano, la cantidad de gatas que han tenido parición era infernal. Te puedo asegurar que este año habrá habido seguramente, pero no hemos notado la cantidad de gatos en oferta, por decírtelo así, que aparecían en las redes, ¿viste? Hay cachorritos, pero no tanto como en otras épocas. Por eso pienso que se está dando ese impacto positivo en la reducción de animales en calidad de ser adoptados, ¿no? Ya el dato es importantísimo. Sí, y lo hemos notado que en las últimas castraciones, esta última fue importantísima, Pablo. Sí, llegamos a 60 castraciones, creo, 61, 62, no me acuerdo exactamente el número, pero más de 60 era. Hubo un gran porcentaje de felinos, y eso es importante también, porque anteriormente eran un poco, no sé si eran resistidos, pero como el gato es más independiente, se lo ve menos en la casa, es menos notorio el estado de... Pero es un problemita futuro, sí, pero es un problema futuro. Cuando el gato te aparece después de haber servido la gata, ya es tarde, ya tenés la cachorrada en tu casa. Sí. O los techos, claro, porque esto también es una manifestación que nos han hecho. Sí. ¿Cómo sigue esta proyección de acá, lo que viene? Se viene como el último tramo del año. ¿Cómo vienen las proyecciones con respecto a las castraciones? Bueno, este próximo fin de semana, si no me equivoco, creo no equivocarme, vamos a estar en Ayuí, ¿no? Que también es importante la zona periférica, sí, la región, apuntamos a la región. Claro, porque si no, son animales que se abandonan en los costados de la ruta, vos terminás viendo animales atropellados. Sí, triste. Es muy triste, y abandonadas también madres con cachorros en las rutas o en cualquier campo. Y por eso bueno, ya tenemos la buena experiencia de lo que fue Estancia Grande, la buena experiencia, ahora vamos por Ayuí. esto sí. de regionalizar. Sí. Y acá en Concord, ¿cómo viene? Yo siempre te pregunto, ¿cómo viene el trabajo, aparte de lo de conciencia animal, el tema de municipal o lo del Estado sería? ¿Cómo estás viendo eso? Sí, el Estado sigue trabajando con las castraciones semanales. Por lo que veo en las publicaciones, están los martes y jueves en diferentes barrios. Siempre hay un cronograma publicado por ellos, muy bien anunciado. Pero como siempre, sigo diciendo y lo voy a seguir repitiendo, hasta que no lo aumenten en número las castraciones, van a ser insuficientes. Aún poniendo todo el esfuerzo que ponemos nosotros y la comunidad pagando sus esterilizaciones, el Estado debe poner un poco más de empeño en eso, aumentando los números, porque la necesidad es mucha y hay mucha gente que no los puede pagar. Entonces a eso tiene que apuntar el Estado. Seguro, es parte seguro. De la salud pública, o sea, es innegable. Es parte fundamental. Sí, ¿y yo por qué dije esta fecha? ¿No? Porque después aparece la ley Mañazzi, ¿no? El mosquito. Y mientras menos animales haya, menos el impacto. Esto es así. Claro, porque al haber menos animales sin responsables, sin tutores, los que queden van a estar mejor protegidos, mejor atendidos. Seguro, sin duda. Entonces es más fácil de evitar la proliferación de la leishmaniasis y de todas las otras. Seguro, sin duda. Sí. Horacio, esta es una información que nos llegó a nosotros que tiene que ver con criaderos. Clandestinos, peligrosos. Y sabe que dentro de este comentario que nos hicieron, había como una pregunta de relacionar a conciencia animal, ¿no? Como que lo convocaban para hacer. ¿Tenés algo de eso? Sí, mira, era una información que nosotros estamos tratando de mantenerla ahí de manera de poca difusión. Sí, digamos, no, bajo perfil, ¿no es cierto? No tiremos datos, claro, pero existió. Sí, nosotros fuimos convocados a participar de ese allanamiento y secuestro de animales de un criadero que, bien decís, clandestino directamente e ilegal. No hay, salvo un par de criaderos por acá, que bueno, tengo mis reservas también por la forma en que lo manejan, no por la forma profesional, sino por la forma que entregan en la venta a los animales, que por ahí no se busca a un responsable del cachorro que va a entregar, sino simplemente una transacción económica, sin importarte si vos vas a estar en condiciones de atender y controlar y contener a ese animal que llevas a tu casa, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema anterior, ilegal, clandestino, escondido, pero se filtró y avanzó. ¿Cómo se avanzó con él? Bueno, tengo entendido que hubo denuncia de vecinos, una persona que asistió ahí a ese lugar y vio las condiciones en que estaban esos animales, entonces se animó a ir a denunciar, a presentarse en fiscalía con la documentación que tenía, llámese fotografía, ¿no es cierto?, video, otras cosas. Sí, material que haga fuerte la denuncia. Claro, también, ¿no?, que era necesario para hacer eso. Y te digo algo más con respecto a este, que en el año 2012, creo que no me equivoco, nosotros mismos habíamos denunciado a ese criadero. Al mismo. Mirá, no tuvimos éxito. Después, posteriormente, a nosotros se nos hace un poco complicado seguir eso, porque claro, vos si querés hacer una denuncia, necesitas pruebas, como estas personas que la llevaron. Ir yo o Mirta a buscar pruebas es imposible. Seguro. No te van a dejar entrar porque aparte son conocidos, claro, ustedes están identificados, obviamente van a ocultar. Evidentemente se busca por otro lado. Bueno, siempre lo buscamos, no tuvimos éxito en conseguir eso, pero por suerte aparecieron estas personas que se animaron, fueron valientes, presentaron la prueba y a partir de ahí avanzó esta causa. Perfecto, ¿no? Perfecto. Buena seña, ¿no? O sea que la justicia se involucró de alguna manera. Efectivamente, eso es importante. Perfecto, ahí está. Fue al lugar. Fue al lugar, detectaron, comprobaron la veracidad de la denuncia, comprobaron lo mal que estaban estos animales. El fin era comercial, netamente. Netamente comercial, era tal cual. Y las condiciones eran perritos. Sí, eran perritos, sí, con cría incluso. Yo tuve al estar presente en el acto, tuve la posibilidad de ver los lugares donde estaban alojados estos animales, y te puedo decir que la falta de higiene era... Terrible. Mirá vos, ¿eh? Bueno, ahora lo dejamos en manos de la justicia, pero obviamente lo bueno es buscar el bienestar de los animales, salieron de ahí y eso ya es importante. Claro, claro. Y bueno, después veremos también de ver cómo se sigue con esta causa y si es necesario poner más fichas como querellante o cosa por el estilo, acompañar, digamos, en esta causa que ya está iniciada. Por ahí no es necesario, ¿no es cierto? Está bien todo lo que sigue. Igual lo es una información alentadora, ¿no? Sí. Una denuncia, la justicia fue, ¿me entendés? Sí. O sea que hubo participación y algo se logró. Sí. Por lo pronto los perros no están en esas condiciones. Claro, ahí al menos vos dirás, bueno, pero hay tanto, sí, pero esto ya le solucionaste la vida. Seguro. Lo sacaste le cambiaste un infierno que estaban viviendo. Un infierno y a todas las crías que estaban ahí ya listas para la venta. Seguro, ¿no? Mirá vos qué triste. Y pensar que, bueno, es uno. Obviamente que estaría bueno ir por más, porque hay más, aparte son de fines de comerciales, para hacer guita, seguramente después le iban a servir de nuevo para que tenga más cría, porque si sin es comercial duda. Lo hace. Sí, es para eso. Fíjate que también en esto nosotros en el 2012 empezamos, Mirta se encargó de investigar, de buscar antecedentes, todo, y generamos un anteproyecto de ordenanza, que lo pusimos en manos de Sadoico, de Chelo, para crear una ordenanza donde se prohíban o se regulen, digamos, se le pongan condiciones, si es que se les va a permitir seguir adelante a estos criaderos, pero que no existan este tipo de lugares, ¿no es cierto? Que son los criaderos es una práctica. Claro. Sí, porque si no cualquiera puede tener una pareja de ya sea de pitbull, de cualquier especie, ¿no? De cualquier raza y procrear y vender, incluso al lujo de publicar aviso clasificado donde dice vendo cachorro tanto, vendo tanto. Y simplemente un número de teléfono. Sí, siquiera pueden intervenir porque no sabe dónde va a ir. No, seguro. Entonces en ese momento se trató de que se genere una ordenanza. A algunos no les gusta la palabra que diga regulan, pero no hay forma, no hay otra forma de encarar esto. Tenés que regularlo y ponerle condiciones de manera de que los que están fuera del ámbito, digamos, fuera de todo control, no existan, aparte, o por lo menos tengan la forma de caerle. Seguro. Otra cuestión que tiene que ver, hacen transacciones comerciales sin ningún tipo de tributo, sin ningún tipo... Si querés tomarlo por ahí, digo, ¿no? Nosotros vamos por el bienestar de los animales, pero si querés ir por ahí también. Pero que también lo tiene que considerar un municipio, una cuestión tributaria. Seguro, porque están metiendo. No facturan, no hacen nada, pero bueno, qué sé yo, es algo profundo que estaría bueno. Es como con la pirotecnia, era un gran generador de empleo, pero resulta que no tributaba nada al municipio. Claro, generaba empleo, pero al fin y al cabo la plata se la quedaba uno. Así que bueno, ahí está. Tema caballos. Carros. ¿Por qué te traigo en esta? El otro día nos enteramos de un conflicto familiar, enfrentamiento con tema de armas de fuego y todo eso, y el motivo fue la venta de un carro con el equino incluido. Bravo, 4 lucas, 40 mil pesos se vendió todo. O sea que uno, ahí ya se hace la cabeza, hay todo un ámbito ahí de con el tema carro que sigue totalmente vigente, ¿o no? Sí, absolutamente. Porque incluso se decía ahí en la información, en los medios, que lo hicieron. Al reclamo ellos lo hacen porque cuando ejecutan la transacción estaban en estado de ebriedad. Sí, estaban todos alcoholizados, dice la familia vendedora. Entonces el comprador se aprovechó de ese estado de inconsciencia o medio inconsciencia de ellos, ¿no? Es decir, que en ese ámbito, en eso es donde se mueven todo este tipo de maltrato hacia los animales. Entonces, mientras no cortemos esto de la utilización de la tracción a sangre como método de vida, entre comillas, de algunas personas, estos hechos van a seguir sucediendo y van a ser cada día más peligrosos. Y medio nos quedamos con eso, ¿no? Nos quedamos un poquito con el tema... Está bien, nos atravesó una pandemia, vos podés poner, pero nos quedamos bastante con este tema, ¿no? Sí, porque pandemia más o pandemia menos, la vida sigue avanzando. Se venía como en un ritmo, no te digo que el que queremos, pero por lo menos estaba en la agenda, por lo menos estaba en algún que otro anuncio de vez en cuando. Claro. Pero de repente, como que se vino a foja cero, como sí, dice. Sí, había algún reemplazo por ahí, 10, 8 motocarros entregados, alguna cosa. Aparte de eso, bueno, no hubo otros reemplazos. Siempre insistimos nosotros en que debiera haber otros métodos también para que esa gente no siga utilizando el carro, como ofrecerle una nueva ocupación. Seguro, digamos, seguro. Laboral, viste que esto de la planta de tratamiento de residuos era un aspecto importante, de sacar un poquito de la ciudad. Bueno, los carros en la ciudad, eso sí ha impactado positivo porque no se ven tanto, pero te la vas al borde de la periferia y ya te los encontrás a números importantes. Sin duda, eso, aparte de eso, fue una de las propuestas iniciales de esto. Cuando en el año 2012 proponemos la ordenanza para terminar con la tracción a sangre, una de las propuestas es que era que se generaran cooperativas para trabajar con los residuos. Sí, me acuerdo. Con era que pudiera ser reciclable. Y le planteamos la importancia económica que tenía el reciclado. Seguro, de todo lo que sea residuo. No, sí, hay que avanzar. A tal punto que ahora, sin querer, lo están reconociendo cuando hace unas pocas semanas había un encuentro de gente, no sé, creo que era de CAFE y de otros más, proponiendo cooperativas para hacerse cargo del reciclado. Cuando era algo que ya estaba propuesto. Ya estaba propuesto, pero para la gente que la necesita, no para los empresarios que pueden dedicar su dinero a otro tipo de empresas. Están sacando incluso empresarios con poder y Estado con cajas importantes, la posibilidad de gente que la necesita para avanzar. Seguro. Sí, las avivadas están. Sí, no, es medio vidrioso. El otro día nos contaban de un accidente, en una zona céntrica, con un auto y un carro que iba, aparte cayeron los nenes de los carros, iban 6 nenes, 7. 3 tuvieron que ser llevados en ambulancia, un centro de Concordia te estoy hablando, que dice que aparte la persona que nos contaba decía que la que manejaba el vehículo era una amiga. Se encontró de repente, hubo un golpe y cayeron los nenes. Muy chiquitos, de un carro. Después te voy a decir bien la dirección. Así que bueno, ahí está. Tenemos que avanzar con este tipo de... Estos son decisiones políticas, loco, y hay que avanzar con esos temas. Te voy a llevar un poquito afuera de Concordia. Bueno. Sé que te convocaron y que estuviste participando y que fueron parte del tema de las golondrinas ahí en la ciudad de Federación. Sé que están trabajando con esto. Ellos lo toman también hasta como un atractivo en una parte, pero avanzan con cuestiones que tienen que ver porque tienen un impacto negativo también, ¿no? Sin duda. Nosotros, bueno, fue una convocatoria, podemos decir, mutua, ¿no es cierto? A través de una de Norma Gómez, que es una de nuestras nuestros contactos en Federación, gestionó que nos recibieran para tratar este tema, porque veíamos que se estaba avanzando en la posibilidad de expulsar a la golondrina del lugar donde ellas pernoctan, ¿no? Por las dificultades que le causaban a algunos frentistas. Entonces, a efectos de conocer in situ el lugar, dijimos, bueno, vámonos a Federación y de paso conversamos con la gente del municipio. Seguro. Bueno, la gestión llegó a buen término, respondió la concejal Tizoco, que creo que está bastante comprometida con este tema, está comprometida. Y también estuvo presente en la reunión el secretario de Producción. Producción y Benítez, Ambiente, que Daniel, no me acuerdo, Benítez. Daniel Benítez. Bueno, sí. Te digo, muy buena disposición de parte de ambos, muy buen discurso, por decirte así, con respecto al tratamiento del tema, y la convicción de que por este año no se va a hacer nada, ¿no? Que simplemente están estudiando la posibilidad de cómo resolver el problema de los frentistas. Que te digo que no es tanto tampoco. Nosotros pudimos ver y es apenas una media cuadra. Sí, es como una árboles. ¿Vieron Federación que tiene como unas entradas? Bueno, ahí hay como parque, un parquecito con un árbol enorme porque ocupan ese árbol. Sí. Una zona que hay también gente que trabaja en esa plaza tipo artesano, muy lindo, y tienen un impacto negativo ahí. Claro, pero a la parte del parque y a las veredas lindantes con el parque, salvo la vereda que da a la calle, no llegan las golondrinas. Claro, ahí porque está. Ellas quedan en el árbol. Está al borde. Quedan en el árbol y es a la noche, cuando van a... Porque durante el día se van. Sí. Vuelan a la madrugada, ellos tienen la particularidad, por lo que me comentaron, de que ellos lo toman hasta como un atractivo también. Por eso te genera el dilema. esto de la del tema de las golondrinas, sí, ¿no? Ahora, lo que ellos veían también... A los memoriosos lo, decirle sí, que Concordia claro, tuvo esa problemática. Sí, Plaza 25 sí. de Mayo, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Lamentablemente mal resuelta también en ese momento. Que después, después vinieron los arrepentimientos, ¿no? Sí, sí. Fíjate vos que en esa zona nos comentaban funcionarios de ahí, del, del municipio, que en otro momento era un foco de peste del... ¿Cómo es que se llama esta? ¿La del mosquito? La del dengue, ¿no? Uh-huh. Era un área donde las mayores, los mayores casos de dengue se daban en esa ahí, zona. En torno a eso, sí. En torno a ese lugar. Hoy en día se han reducido. Uh-huh. Las estadísticas dicen que... ¿Y que, a qué va esto? De que cada ave de esa te consume entre 800 y 900 insectos diarios. Uh-huh. Si hablamos de una población de, no sé, dicen que hay 150.000 golondrinas, estamos hablando de millones de insectos, ¿eh? 30, 40 millones que están eliminando a diario. ¿No? Uh-huh. No digamos que están todos ahí en ese lugar, porque también pernoctan en otros lugares, pero la eliminación de insectos que producen estas golondrinas en su viaje anual es importantísimo para el medio ambiente y para la salud humana. Seguro. La naturaleza sabia, gente. Sí, nosotros lo sacamos a cuentazos acá. Sí. Yo me acuerdo que caían, pobrecita. O se iban o se morían. Vos sabés que hasta hubo un, no un comunicado, pero sí comentarios en las redes de productores de la zona que pedían, por favor, que no hagan nada para que se vayan. Porque hasta... para ellos es beneficioso que consuman insectos que de otra manera los tienen que eliminar con pesticidas. Lo cual... Ya usás cuestiones nocivas para la salud y esta cosa. Acá sería natural. Sí, ya no podés diferenciar de que si estás matando un insecto, una abeja o otro que sea nocivo. Seguro. Y ya sabemos lo que pasa si desaparecen las abejas, ¿no? Sí. No, es toda una cadena, ¿no? Sí. Después no enteramos los virus que aparecen. Pero bueno, eso es una cuestión aparte. Dijiste, acá después llegaron los arrepentimientos. Amplíame eso un poquito. Para mí, yo también digo, ¿no? Fue un error, por lo menos... Lo manejamos medio a la apresurada por quejas de los que estacionaban ahí cerca y resolvimos algo que, ¿no? En torno, capaz, a la queja de un grupo de personas que le cagaban el auto, ponele, ¿no? ¿Qué análisis hace de lo que pasó acá en Concordia? Porque en ese tiempo hubiera sido fácil, más fácil de solucionar el tema, digamos, poner cartelería previniendo a los que estacionaban en los alrededores de la plaza lo que sucedería si los dejaban estacionar a la noche, porque ese era el problema. Seguro. Gente que habitaba sí, a la noche, de la zona, los dejaban estacionar. Algún que ahí, otro no le gustaba la plaza sucia. Claro. Pero bueno, eso es cuestión de lavar. Pero claro, pero yo me recuerdo que a la plaza, a la mañana temprano, andaban con los manguerones limpiando toda la plaza. Sí, yo me acuerdo también. Ahora, los autos amanecían todos. Por eso te digo, la queja de un parque estacionada por ahí. Claro. Si vos sacabas los autos de ese estacionamiento con la limpieza matinal de las veredas, ya estaba solucionado tu problema de golondrinas. Y hasta quedaba linda la plaza. Claro, después durante muchos años las golondrinas no vinieron. Llegaron la proliferación de cuanta peste se te ocurra transmitida por insectos, ¿eh? Desde el dengue, la hemaniasis en adelante, hasta recuerdo esos tremendos cascarudos que supongo que la golondrina ya con esa magnitud de tamaño de cascarudo no se los comerían, pero seguramente se comerían las larvas antes de que empezaran no a nacer. Tanto, claro, seguro. Vos caminabas por la plaza y iba, parece que caminabas sobre pedregullo, la manera que ibas pisando esos tremendos cascarudos. No. Y aparte hubo, es verdad lo que dice Horacio con el tema de que hubo un montón de gente que después dijo, che, qué lástima, ¿no? Era un espectáculo aparte, seguro. Era otra cosa. Casi te diría un atractivo de la ciudad, era, ¿no? Era un atractivo, seguramente. Siempre hablábamos de que en otros lugares, como San Juan de Capistrano, allá las recibían todos los años cuando se iban de acá y llegaban allá. Y nosotros lo habíamos expulsado. Nos habíamos privado. Aparte, de el método fue violento. Fue violento. Aparte, vos estás interfiriendo en un ciclo de biología ambiental, ¿no? Porque por algo vienen a esta zona. Sí, por algo, por algo iban migran hacia acá. Están haciendo un recorrido y seguramente van eliminando. Digamos, así como los insectos, algunas otras cosas que son necesarias de controlar que el humano no puede hacerla. Y cuando el humano pone mano en este tipo de controles, generalmente hace macana. Sí, sí, sí, hace, la hace media las apresuradas, de la manera sí, más fácil. Sí. Por y... más que te van a decir, no, pero lo hacen biólogos, estudiosos del tema, ambientalistas, y todo. Pero no siempre todos los criterios de los profesionales coinciden y son beneficiosos para el resultado final. Muchas veces hay mucho ego en este tema. Yo te digo, yo sé cómo voy a hacer para solucionar este problema y tenés que hacer esto, y bueno, y después viene el triunfo, sí, la eliminé, la saqué, pero vamos a ver los resultados posteriores, ¿no? Ahí está, brillante como siempre, Horacio, la verdad que nos encanta tenerte, con mucha data aparte, nos vamos a reencontrar en 15 días, Horacio. En 15 días estaremos por acá, y bueno, un último anuncio, el día 30 vamos a estar con unas castraciones nuevamente. Perfecto. En la zona de Concejal Veiga y Ruta 4. Ajá, ¿no? Hoy me dijiste de ayuda. Este es acá. Estás ya, acá, ¿no? En Concordia. Perfecto. Bueno, la gente ahí de la zona, tengan en cuenta que para allá van el 30, entonces, de octubre. Dentro de poquito, ¿eh? Sí. Así que ahí está. Nos vamos a la música, Pablito. Nos